Domingo 14 de abril, sexto domingo de Cuaresma, Domingo de Ramos. Lo trajeron a Jesús y, habiendo echado sus mantos sobre el burrito, subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino. Lucas 19, versículos 35 y 36. Es altamente significativa la entrada de Jesús a Jerusalén. Está cargada de significados que en esos tiempos eran bien conocidos. Cualquier rey entraba en su nuevo espacio conquistado, montado por un corcel, rodeado de soldados, mostrando las armas poderosas que se habían ganado la batalla. El pueblo los recibía con euforia. ¿Qué otra les quedaba? Habían salvado el pellejo y ahora era cuestión de acomodarse. Situación conocida en cualquier conquista, en cualquier tiempo. Pero Jesús tenía otra propuesta: construir un nuevo paradigma de relaciones. El parámetro al que se aspiraba eran los atributos del reino de los cielos: paz, amor, justicia, igualdad, verdad, etc. Pero no eran solo pensados para los cielos, no. Ese maestro había enseñado a rezar: hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos, es decir, poner en práctica esos atributos ya aquí entre nosotros. Fácil. Invasión, colonización cultural, presión económica, etc. Así se hace, así siempre se hizo. Pero Jesús tiene otra propuesta. Lo demuestra entrando a la ciudad montado en un burro, a diferencia del poderoso conquistador en corcel. Lo hace montado en un burro, un animal de por sí pacífico. Nadie montado en esa manera podría pretender imponer nada por la fuerza. Su ingreso fue pacífico y prometedor. El pueblo entusiasmado le rinde honores, echando mantas y ramas, como alfombrando el camino con lo poco que tenían, pues en su gran mayoría estaban por debajo de la línea de pobreza. ¿Qué pasó después? ¿En qué momento se dio vuelta esa voluntad popular? ¿Cómo y cuándo perdieron las esperanzas? ¿En tan pocos días? Es asombroso, como en todos los tiempos, hubo la posibilidad de manejar las voluntades de pueblos y naciones enteras, incluso contra quien les ofrecía la genuina liberación. Una reflexión de Norberto Rasch para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.